Aspen 102.3. Si elegís un auto MG, elegís MG Care, nuestro servicio oficial de postventa que cuenta con talleres en todo el país, repuestos originales, 6 años o 120 mil kilómetros de garantía y, obvio, cero drama. MG Care, maneja tranqui, estás en garantía. En Santander tenés una app para cada momento de tu verano. Por si tus amigos te tiran el clásico, paga vos y después te pasamos. Por si tu churrero favorito ahora solo cobra con QR. Por si querés aprovechar promos en los restaurantes de la costa. Para todos esos momentos del verano, tenés la app Santander. Santander, una app, millones de momentos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Este año hablamos con el jefe. En el contrato dice que no hay exclusividad con la gaseosa multinacional. Queremos Manaos y Cunnington, que son de acá. Antes necesito probarlas. ¡Oh, sí, riquísimas! Oh, oh, oh. En nuestras fiestas, nuestras gaseosas, Manaos y Cunnington. ¡Feliz Navidad, Argentina! ¿Querés precios bajos? En Mayorista Macro, viví la Navidad con ofertas como esta. Disfruta hasta 80% off en la segunda unidad de pan dulce budines y confituras navideñas seleccionadas. Y además, viernes y sábados, 10% de descuento sin tope de reintegro con Mercado Pago. En Mayorista Macro, te alcanza para mucho más. Conoce más en macro.com.ar. Condiciones aplican ofertas válidas del 18 al 24 de diciembre de 2025. Gordín, ¿quién va a proteger la casa si pasa algo cuando estamos de vacaciones? Disfruta salir de tu casa con la seguridad de que nosotros la protegemos. Con Prosegur Alarms tenés alarmas monitoreadas 24/7, cámaras con reconocimiento inteligente y aviso a la policía. Contrata con un 50% off en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms, sentite seguro. Con Mercado Pago, activás el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos, manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con PointSmart, el dinero de tus ventas se acredita al instante y a través de tu cuenta genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información consulta www.mercadopago.com.ar/herramientas-para-lector-point. En estas fiestas la magia empieza en Rex. Aprovecha las mejores ofertas y cuotas sin interés en herramientas, electro, camping y playa, hogar y más. En Rex te atendemos mejor. Rex. En Banco Nación ya otorgamos más de 20.000 créditos hipotecarios. Eso significa que 20.000 familias argentinas cumplieron el sueño de la casa propia. Ahora tenés la posibilidad de hacer tu sueño realidad con créditos para comprar, construir o ampliar tu vivienda. Si querés tu casa propia, el Banco Nación está. Banco Nación. Volvimos a trabajar de banco. Para más información, consulta en bna.com.ar. Volvió On Fire Jumbo hasta 25% de descuento en seleccionados de heladeras, lavarropas, cocinas, cavas, microondas y termotanques. Hasta 30% de descuento en seleccionados de acondicionadores de aire y ventilación. Hasta 15% de descuento en seleccionados de TV LED y celulares. A partir del lunes 15 de diciembre, aprovecha 35% de descuento más 3 cuotas sin interés en juguetería y 2x1 en indumentaria. Jumbo te da más. Promoción válida del 2 al 25 de diciembre de 2025 en sucursales Jumbo y web. Consulta planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar. Para terminar bien el año, escucha lo mejor de estos últimos 12 meses. Llega el Anuario Aspen. Los temas nuevos que sonaron y te acompañaron durante todo el 2025. Anuario Aspen. Viernes 26 de diciembre a las 10 horas. Lo mejor del 2025 está en el Anuario Aspen. Aspen 102.3. Pura música a las 24 horas. Llegó lo nuevo de Zafirus, inspirado en los personajes de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars. Coleccionalos todos y convertí cada día en una aventura diferente. Zafirus aromatiza tu mundo. ¿Querés precios bajos? En Mayorista Macro, viví la Navidad con ofertas como estas. Sidra del Valle etiqueta negra por 710 mililitros a 1.999 pesos con 99 y gaseosa Pepsi botella por 2 litros a 1.899 pesos con 99. En Mayorista Macro, te alcanza para mucho más. Beber con moderación, prohibida la venta para menores de 18 años. Consume más en macro.com.ar. Condiciones aplican ofertas válidas del 18 al 24 de diciembre de 2025. Multitravel.com y Zurich te invitan a vivir la gira más grande de todas las radios. Aspen Tour 2025, quinta y última escala del año. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Marcelo Monzón, buen día. Bueno, Marcelo, vamos. Sí, ¿a qué hora sonó Hungry Like the Wolf el martes 9 de diciembre? 11:54. Marcelo, ganaste, Marcelo. Muchas gracias. ¡Felicitaciones! Te vas a California a ver a Duran Duran en vivo. El 30 de diciembre en el Arena de Palm Desert. 45 años después tengo toda esta posibilidad, así que estoy emocionado. Gracias a todos los que participaron en este Aspen Tour 2025. Aspen 102.3. En todo el mundo, pura música. El Aspen Tour 2025 es presentado por Multitravel.com, especialistas en viajes, el mejor precio alrededor del mundo, y Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Todas las mañanas, camino a tu trabajo, te conducís bien con Aspen Express. ¿Administrás consorcios o barrios privados? Necesitas Octavo Piso, la plataforma de administración y comunicación online más completa, que te permite gestionar todo desde un mismo lugar. Transparencia y comodidad para los propietarios. Agilidad y simpleza para el administrador. Gana tiempo con Octavo Piso, tu administración más simple. Los miércoles son para decir, lo veo, lo quiero, lo compro. Porque tenés los super miércoles de Santander. 25% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés en las mejores marcas y shoppings del país. Pagá con Modo, adentro del app Santander con tus tarjetas Visa y aprovechalo. Y además, recibís el reintegro directo en tu cuenta. Es el momento. Es super miércoles de Santander. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Esta semana, aprovecha. Aceite de girasol cocinero por 900 mililitros, 2.549 pesos. Yerba playadito por 500 gramos, 1.699 pesos. Y además, este lunes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en leche larga vida, cacao y cuidado oral. Vigencia 22 al 28 de diciembre y hasta otra estorba. Precios referencias o finales no acumulables con otras ofertas. En Norauto, aprovecha 12 cuotas sin interés cambiando tus 4 neumáticos en las principales marcas. Te esperamos todos los días de 8 a 21. Servicio de taller con garantía y ahora más promocionado en nuestra tienda online con envío a todo el país. Norauto.com.ar. Todo lo que necesitas para tu auto. Trae tu auto a Norauto. A todos nos pasa que en algún momento seguro está esa pequeña gran duda. Si es hora de equipar la casa, o si estás para agrandar el negocio, y si te vas de vacaciones a ese rinconcito soñado, ¡uy, la obra! ¿Será que esta semana terminamos? Por suerte, seguro estás tranquilo, porque tenés el seguro de Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Número de inscripción 116, Superintendencia de Seguros de la Nación. ¿Estas fiestas querés precios más bajos y mucha variedad? ¿Querés comprar fácil y sin requisitos? En Mayorista Macro hacemos que tu Navidad sea increíble. Que el festejo sea completo y el brindis en familia. Vení, compra más, gasta menos y viví la magia de las mejores ofertas todos los días. En Mayorista Macro te alcanza para mucho más. Este año hablamos con el jefe. Vos sos de toda la humanidad, no de una multinacional. Si en Navidad hay choripán o asado, tiene que haber gaseosa de acá. ¿Y por qué aceptaría? Porque tenemos Manaus. Y Cunnington. ¡Oh, oh, oh! En nuestras fiestas, nuestras gaseosas. Manaus y Cunnington. ¡Feliz Navidad, Argentina! ¡Oh, oh, oh! ¿Tenés hambre de promo? Santander y Mostaza te la dejan servida. Todos los miércoles, 25% de ahorro pagando con tus tarjetas Santander Visa de débito o crédito. Sí, en todas esas hamburguesas que estás pensando ahora. Conoce más en santander.com.ar. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. En Bea, en estas fiestas, suma a tu mesa y ahorra. Si sos socio Bea Ahorro, 3x2 en sidras y champañas. Además, 40% en pan dulce, budines, confituras de fiestas y cajas navideñas. Encontrá estas y más ofertas en bea.com.ar. Válido del 19 al 24 de diciembre para los Bea del país. Para más información o limitaciones aplicables, consulte en www.bea.com.ar. Gordín, ¿quién va a proteger la casa si pasa algo cuando estamos de vacaciones? Disfruta salir de tu casa con la seguridad de que nosotros la protegemos. Con Prosegur Alarms tenés alarmas monitoreadas 24/7, cámaras con reconocimiento inteligente y aviso a la policía. Contrata con un 50% off en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms. Sentite seguro. Diciembre. Fiestas. Decorar el árbol. Acto del jardín. Brindis de la ofi. Compras. Regalos. Cocinar. Mercado Libre. En este mes que no llegas a nada, hay algo que sí llega. Compra con envíos en 24 horas. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. ¿Querés precios bajos? En Mayorista Macro, viví la Navidad con ofertas como estas. Sierra del Valle etiqueta negra por 710 mililitros a 1.999 pesos con 99 y gaseosa Pepsi botella por 2 litros a 1.899 pesos con 99. En Mayorista Macro, te alcanza para mucho más. Beber con moderación prohibida a menores de 18 años. Conoce más en macro.com.ar. Condiciones aplican ofertas válidas 18-24 de diciembre de 2025. Aspen 102.3. Pura música a las 24 horas. La información del tránsito a tiempo. Solo por Aspen 102.3. Pura música. Del 16 al 22 de diciembre, con tu compra desde 100 mil pesos, te llevas un espumante de Bodega Trivento y participas por un viaje a Europa para dos personas, junta de turista. Bases en tortugasupermall.com. Con Banco Macro celebra las fiestas en grande. Ahorros y cuotas en shoppings, indumentaria, supermercados, heladerías y más. ¿Todavía no tenés tu tarjeta Macro? Pedila ahora en macro.com.ar. Cartera de consumo, sujeto a condiciones de la entidad. Reintegro en hasta 60 días. TNA, tasa nominal anual. TEA, tasa efectiva anual. ICFTNA, costo financiero total nominal anual 0,0%. Vigencia, tope de devolución, estoquimas y macro.com.ar. ¿Querés precios bajos? En Mayorista Macro, viví la Navidad con ofertas como estas. Sidra del Valle, etiqueta negra por 710 mililitros a 1.999 pesos con 99. Y gaseosa Pepsi, botella por 2 litros a 1.899 pesos con 99. En Mayorista Macro, te alcanza para mucho más. Beber con moderación, prohibida la venta para menores de 18 años. Consumas en macro.com.ar. Condiciones aplican ofertas válidas de 18, 24 de diciembre. El amor que nos une como un lazo inmenso, jugando y soñando con Pipi Toys, creando momentos mágicos. Pipi Toys, creando momentos mágicos. A todos nos pasa que en algún momento seguro está esa pequeña gran duda. Si es hora de equipar la casa, o si estás para agrandar el negocio, y si te vas de vacaciones a ese rinconcito soñado, ¡uy, la obra! ¿Será que esta semana terminamos? Por suerte, seguro estás tranquilo, porque tenés el seguro de Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Número de inscripción 116, Superintendencia de Seguros de la Nación. Gordy, ¿quién va a proteger la casa si pasa algo cuando estamos de vacaciones? Disfruta salir de tu casa con la seguridad de que nosotros la protegemos. Con Prosegur Alarms tenés alarmas monitoreadas 24/7, cámaras con reconocimiento inteligente y aviso a la policía. Contrata con un 50% off en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms. Sentite seguro. Estas fiestas querés precios más bajos y mucha variedad. ¿Querés comprar fácil y sin requisitos? En Mayorista Macro hacemos que tu Navidad sea increíble. Que el festejo sea completo y el brindis en familia. Vení, compra más, gasta menos y viví la magia de las mejores ofertas todos los días. En Mayorista Macro te alcanza para mucho más. Soy el Ratón Pérez 1. Tené cuidado con el turrón duro, que si no después tengo que ir a buscarte los dientes en el medio del brindis. 2. Tenés hasta 25% de ahorro y 9 cuotas sin interés en shoppings, indumentaria, jugueterías, perfumerías y más. Cartera de consumo CFTA/IVA 0%, CFTA/IVA 0%, válida los lunes y martes entre el 15 del 12 de 2025 y el 23 del 12 de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas, recital, endulzan la vida, van por donde vas, ahora las obleas se llaman recital. DJ de Galletitas Cookies. En Carrefour Maxi, aprovecha la fórmula Maxi Ahorro. Encontrá precios mayoristas sin mínimo de compra y precios aún más bajos llevando 3 o más unidades. Además, los beneficios con medios de pago acumulan con todas las promociones. La combinación perfecta para ahorrar más para vos, tu familia o tu comercio. Compra la comprita o el comprón. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consulta en carrefour.com.ar. Encontranos en paxassistance.com. Suavizante Premium Querubín. Suavizante Premium Querubín. Elegí el suavizante Querubín Premium, que deja tu ropa perfecta y con una exquisita fragancia. Cuida, renova, suaviza, perfuma Querubín. Tremenda promo de Acción. Ahora todos podemos ser los dueños de la pelota y si tenés ON, te llevas la pelota de Action Energy con descuento y 2 botellas de regalo del agua mineral natural Divo 23. No te quedes sin tu pelota y aprovecha ON, que es un montón. Para más información o limitaciones aplicables, consulta en www.actionenergy.com. ¿Querés precios bajos? En Mayorista Macro, viví la Navidad con ofertas como esta. Disfruta hasta 80% off en la segunda unidad de pan dulce budines y confituras navideñas seleccionadas. Y además, viernes y sábados, 10% de descuento sin tope de reintegro con Mercado Pago. En Mayorista Macro, te alcanza para mucho más. Conoce más en macro.com.ar. Condiciones aplican ofertas válidas del 18 al 24 de diciembre de 2025. Aspen 102.3. Pura música a las 24 horas. We'll be right back.

Gracias a todos los que participaron en este Aspen Tour 2025. Aspen 102.3, en todo el mundo, pura música. El Aspen Tour 2025 es presentado por Multitravel.com, especialistas en viajes, el mejor precio alrededor del mundo, y Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Bebop Club presenta Didi Bridgewater y Bill Charlap por primera vez juntos en Argentina. La legendaria cantante junto al gran pianista de jazz llegan para presentar su nuevo trabajo discográfico nominado al Grammy. Elemental. Didi Bridgewater y Bill Charlap en Argentina. Jueves 12 de marzo en el Teatro Coliseo. Entradas a la venta por Ticketek. 102.3, pura música a las 24 horas. Estas fiestas celebra las tradiciones que emocionan y crean recuerdos inolvidables. Descubrí en Alparamis la magia de una decoración única y los regalos perfectos para llenar tu hogar de alegría. Ingresá en alparamis.com.ar. Alparamis, nos une la magia. Gana tiempo. Es hora de conocer el estado del tránsito en Aspen. 14 minutos para las 10 en esta mañana, 25 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires. Y en cuanto al tránsito, lo venimos diciendo, una mañana muy complicada, más de 15 incidentes en lo que va del comienzo de este lunes. Y lo más reciente, un choque en la autopista de Lepián, en el carril izquierdo restringido sentido al centro, altura Montiel. Choque y vuelco en Barrio Norte, en la calle Mansilla, entre La Prida y Anchorena. Y en Villaluro chocaron dos autos en Emilio Castro y Leopardi. En cuanto a los accesos, continúa lenta la autopista Buenos Aires-La Plata, mano a Cava, desde Sarandí, autopista del Oeste congestionada, la Panamericana muy lenta desde la Unión de los Ramales y cargada la General Paz, mano a Capital. En cuanto a los servicios, trenes, subtes y el premetro funcionando a horario. La información del tránsito a tiempo, solo por Aspen 102.3, pura música. Acá, en el sur del mundo, nace el aluminio que está en autos de Japón, aviones que cruzan Europa y cientos de proyectos del futuro. ¿Hasta dónde puede llevarnos un plan sostenible y competitivo? La respuesta está en el mundo. Aluar, aluminio argentino para el mundo. La grande de la ciudad tiene un pozo de medio palo verde y un montón de premios más que salen cada 15 días. Acércate a tu agencia amiga. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Esta semana aprovecha yerba playadito por 500 gramos, 1.699 pesos. 60% en la segunda unidad de shampoo y acondicionador Dove por 200 mililitros. Te queda a 2.249 pesos cada uno. Y además, este lunes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en conservas vegetales y legumbres, aguas y aguas saborizadas. Fíjense al 22 al 28 de diciembre y hasta agotar estos precios de referencias o finales no acumulables con otras ofertas. El tiempo pasa, las costumbres cambian. Sigamos farruqueando. La farruca siempre está. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Gordi, ¿quién va a proteger la casa si pasa algo cuando estamos de vacaciones? Disfruta salir de tu casa con la seguridad de que nosotros la protegemos. Con Prosegur Alarms tenés alarmas monitoreadas 24/7, cámaras con reconocimiento inteligente y aviso a la policía. Contrata con un 50% off en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms, sentite seguro. En estas fiestas la magia empieza en Rex. Aprovecha las mejores ofertas y cuotas sin interés en herramientas, electro, camping y playa, hogar y más. En Rex te atendemos mejor. Esta semana en Mayorista Jaguar, jabón líquido Grammy por 3 litros a 4.969 pesos final y rollo de cocina Mi Hogar por 3 rollos a 999 pesos final. Compra como en el súper a precios mayoristas. Válido del 22 al 28 de diciembre, hasta agotar stock. Más información en jaguar.com.ar. Somos Nave y queremos darte la bienvenida al vuelo de tu negocio. Para el despegue, vamos a tener la forma más simple y segura de cobrar en tu local o en tu tienda online. Cuando alcancemos la altura ideal, muy abajo van a quedar las comisiones y vas a sentir la libertad de armar todo a tu medida. Cuando cobras con Nave, tu negocio vuela. Cartera comercial. Consultar términos y condiciones en navenegocios.ar. BBVA presenta al top, top, top del humor. Mi mamá, cuando me mandaba un cumpleaños, me decía, comé ahí porque acá no hay cena. Claro, vos ibas a cumpleaños, estaban todos los pibes jugando y yo estaba... Una vuelta, había solo chisito 4 días hasta que los cagué. Sí, un gran...